Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 22 de abril. El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz publica hoy las candidaturas presentadas para la convocatoria de elecciones municipales del próximo 24 de mayo. En concreto, en nuestra localidad han sido presentadas 5 candidaturas. Por el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, la candidatura presentada está conformada por las siguientes personas: Isabel Gómez García, Manuel Ángel Chacón González, Isabel María Bazán Fernández, José Manuel Fernández Rivera, María Trinidad Jaén López, Antonio Martel Moreno, Magdalena Burdallo Moya, Andrés García Gómez, Virginia Bazán Calvillo, José Antonio Herrera Medrano, Elena Pérez Caro, José Antonio Ramírez Redondo, Antonia María García Carrillo, José María Jaén Vázquez, Francisca López Gutiérrez, Diego Cristóbal Chacón Ordóñez y María Cózar Andrades. La candidatura del Partido Andalucista está conformada por las siguientes personas: José Antonio Bautista Piña, María Jesús Pérez Gutiérrez, Sergio Dorado Martínez, Regina Galván Ríos, Francisca Rodríguez Soto, José Luis Caro Chacón, María José Rubiales Ruiz, Jesús Sánchez Fernández, María Remedios Moreno Olmedo, Miguel Ramos Ramírez, José González Delgado, Isabel María Vaca Román, Antonio Jarillo Domínguez, José Benítez Ríos, Jennifer Serrano Ordóñez, Sandra Atienza Favero y Francisco Javier Cabezas Arenas. También presenta candidatura y como novedad en nuestro municipio la Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique, AICU, una candidatura conformada por Josefa Gloria Pérez Puerto, Antonio Medina Carrasco, Josefa Herrera Cides, María Isabel Amelia García Lobato, Andrés Jesús Lamela Ramírez, Víctor Jesús Chávez Gutiérrez, Inmaculada Villalba Chacón, Ana González Santos, Daniel Román Arenas, José Antonio Chacón Hernández, José David Sánchez Hidalgo, Catalina Pérez Moreno, Bartolomé Panal Viruez, Manuel Gómez Moreno, Cándida Moreno Carrascosa, Manuel Calvo Herrera, Teresa Menacho Hernández, Juan Carlos Calvo Herrera y María Esther Izquierdo Romero. La candidatura del Partido Popular es la siguiente: la encabeza Manuel Toro Rincón, María de los Remedios González Lobo, José Graviel Calvente Nieto, María del Carmen Moreno Zurita, Alejandro Tenorio Pérez, Andrea Martínez Vilches, Isabel Domínguez Herrera, Ismael Moscoso Gago, Rocío Pazo Gómez, José María García Gago, Elisa Isabel Jaén Menacho, María de los Ángeles Fernández Valle, Manuel Racero Rincón, José Luis Benítez García, Domingo Pazo Fernández, Virginia Toro Pérez, Antonio Guerra Vilches y como suplente Daniel Lamela Ramírez. Y por último, la candidatura de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía. La conforma Josefa Morales Girón, Miguel González Rodríguez, Manuel Ramírez Ordóñez, Dolores Godoy Gálvez, Francisco Rubio Macías, Mercedes Ríos Moreno, Francisco David Menacho Pérez, Ana María Blanco Gómez, José Moreno Delgado, José García Solano, Josefa Pérez Muñoz, Antonio García Domínguez, Verónica Ruz Frías Cuesta, Víctor Ríos Carrasco, Manuel Pérez Fernández, Ana María Rodríguez Angulo y Jesús Morales Barrera. En relación con la publicación de las diferentes candidaturas que concurren a las elecciones municipales del 24 de mayo, desde la Asamblea Local de Izquierda Unida de Ubrique se remite hoy un comunicado donde se recoge que para quienes hasta última hora han estado esperando el desenlace de la posibilidad que Izquierda Unida concurriera a las próximas elecciones municipales en Ubrique, desde esa organización local se comunica que este pasado lunes fue registrada en la Junta Electoral de Arcos la candidatura de Izquierda Unida Ubrique, la cual, junto con el resto de formaciones concurrentes a estas elecciones, se han publicado hoy en el Boletín Oficial de la provincia. Esta candidatura de Izquierda Unida está encabezada por Pepi Morales Girón, que estará acompañada por un nutrido grupo de personas comprometidas con la sociedad ubriqueña. En este comunicado se recoge que en Izquierda Unida de Ubrique y su coordinador local, José García Solano, se felicitan mutuamente porque finalmente hayan cubierto la tan necesaria como importante etapa para que Izquierda Unida, sus militantes y votantes se sientan representados en una institución tan próxima a la gente y tan decisiva en nuestro ordenamiento jurídico y democrático como son los ayuntamientos, de tanta historia y raigambre en España. Desde Izquierda Unida se ofrece el más sincero agradecimiento por el esfuerzo y el gesto de solidaridad que han hecho posible esta candidatura y se expresa su deseo de seguir trabajando por Ubrique y todos los ubriqueños. Cambiamos de tema. Este mediodía ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Ubrique el acto de presentación oficial de la vigésima subida internacional Ubrique-Benaucaz, que se disputa este fin de semana. En el acto han participado el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Benaucaz, Belén García, junto al presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Paco Melero, y el presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García. En este acto de presentación se ha destacado especialmente el número de pilotos inscritos para esta edición de la subida, que asciende a 87 vehículos. Del mismo modo, se ha hecho hincapié en las medidas de seguridad que se van a poner en marcha, dirigidas tanto a pilotos como al público asistente. Súper contento con esta 20 edición de nuevo de la subida de Ubrique. Realmente Ubrique vino acá, que importantísimo como es la cantidad de vehículos que se han inscrito, un total de 87 inscripciones. La verdad, para nosotros es una satisfacción totalmente importantísima esta cantidad de inscripción en esta subida. Anteriormente, ya esta misma semana, hemos mantenido la subdelegación de Gobierno, donde se ha preparado también todo el dispositivo de seguridad de todos los cuerpos de seguridad del Estado, y es una cuestión importante también para nosotros el velar por los intereses de los ciudadanos, que todo salga correctamente y que todo esté en perfectas condiciones. Tengo que agradecerle, sin duda, también un año más a la escudería Ubrique por la colaboración y el desarrollo, el trabajo que ha estado realizando durante todos estos meses, que es importantísimo. Sin duda, como de seriedad, pues sin duda, este trabajo que hemos realizado conjuntamente y que agradezco totalmente, por supuesto, a Pedro Carlos y a la escudería de Ubrique el trabajo que se ha realizado, como asimismo también al presidente de la Federación Andaluza, a Paco, y también, como no, el trabajo que también hemos estado haciendo con la Dirección Nacional de la Federación. Como digo, para nosotros es importantísimo, pues una cantidad importante de ciudadanos andaluces también y de otras comunidades que nos vienen a visitar, y también aprovecho los medios para invitar a aquellos ciudadanos que pasen por Ubrique. Es una semana importantísima de movimiento económico de cara también al turismo. Hoy ya nos encontramos con, no solamente en Ubrique, sino en la comarca, con todos los hoteles, casas rurales que están al 100%, y eso es sin duda no solamente el turismo, sino la economía que se mueve en la población y que es importantísimo. Pues desde el Ayuntamiento de Benaucaz pues ya venimos varios años apostando por este tipo de prueba y por esta prueba en especial, porque bueno, creemos que es importante para no solo para Ubrique y para Benaucaz, sino para la zona de la comarca. Y bueno, en ello es donde nos hemos basado para seguir creyendo en ella. Lo avalan esos más de 85 inscritos que ya van, y bueno, el resultado de otros años que seguro que este año van a cumplir igualmente esas expectativas de éxito. Por mi parte, desde aquí, pues animaros a todos a que conozcáis nuestra sierra, este rally emblemático ya en esta subida que cumple 20 años. Os animo a participar de ella, a que nos conozcáis, a que os introduzcáis en este mundo del motor y que a su vez pues disfrutéis, ¿no?, de este entorno envidiable del que tenemos. Mucha suerte a los corredores, algunos de ellos son locales, a los que también apoyamos desde el Ayuntamiento de Benaucaz, creemos en ello. Y suerte para todos, que todo salga bien, mucha precaución, no solo para los corredores, sino para los aficionados que se acerquen a ver esta prueba. Y desde aquí a Pedro y a y a Paco, darle las gracias por esta invitación y bueno, que esperemos que todo salga bien y que sea un éxito. Aprovecho ya, por si luego se me pudiera olvidar, hacer ese llamamiento, porque estamos ya acostumbrados a esas cifras que puede rondar en torno a 30.000 personas que nos visiten en Ubrique el fin de semana, y hacer ese llamamiento a la seguridad, porque la mayor parte del presupuesto de un organizador, en este caso Escudería Ubrique, va destinado precisamente a ese concepto. Seguridad que, como sabemos, prima en nuestro deporte por ser un deporte de riesgo, pero que lo sea solamente para los deportistas. Nuestro caballo de batalla es el público que se congrega en la carretera, y de ahí ese llamamiento que aprovecho delante de los medios para hacerlo extensivo a todas aquellas personas que puedan acudir el fin de semana a Ubrique. En especial desde la escudería hemos tenido el apoyo fundamental del Ayuntamiento de Ubrique y del Ayuntamiento de Benaucaz, además de la Diputación Provincial, y sin eso no se puede hacer absolutamente nada. Ya a partir de ahí, nuestro especial interés ha sido siempre la seguridad de la prueba, y para ello tenemos desde cartelería nueva, todos los medios que se han puesto en años anteriores, y este sistema nuevo que quiero hacer un poco de hincapié, que es el sistema nuevo para ir avisando al público de la situación, las vallas, los colores de las vallas, para ir colocando al público en su debido sitio. Esta es la nueva. También quiero hacer una especial atención a la inscripción. Estamos contentísimos con esta inscripción. La verdad es que no esperábamos tanta asistencia, y los corredores nos han hecho que tengamos en torno a 87 inscritos, lo cual es un éxito en toda escala. Otros temas de interés. En la jornada de hoy miércoles, desde el sindicato UGT se nos remite un comunicado donde se informa que continúa la lucha de las trabajadoras de la Ley de la Dependencia, ya que la empresa Claros le sigue adeudando el 70% de las nóminas atrasadas. En el caso concreto de Ubrique, la presidenta del Comité de Empresa y secretaria ejecutiva de Sanidad Privada de UGT Cádiz, María Yaninsa García, denuncia públicamente que el 31 de agosto de 2014 la empresa Claros, que presentaba estos servicios de ayuda a domicilio, perdía ese servicio, el cual le fue adjudicado a otra empresa. La empresa Claros se marchó del servicio sin pagarle a las trabajadoras el 70% del importe de las nóminas que les adeudaba. Aún a fecha de hoy, estas trabajadoras siguen esperando una respuesta por parte de esta empresa, que hasta el momento no da la cara para solucionar de una vez este asunto. La Federación de Servicios Públicos UGT ha denunciado continuamente estos incumplimientos por parte de la empresa Claros. Pero al hacer caso omiso ante esas denuncias, esta federación ha tenido que denunciar los hechos ante la Inspección de Trabajo, la cual ha levantado acta y ha abierto expediente de infracción contra la empresa Claros. Los afectados por el impago de la empresa Claros son aproximadamente unas 350 trabajadoras, de las cuales 100 pertenecen a Ubrique, y el resto se distribuyen por municipios como Prado del Rey, El Bosque, Olvera, Grazalema, Benamaoma, Benaucaz, Algar, Zara de la Sierra, El Gastor, Algodonales, Espera, Torre Alhaquime y Arcos de la Frontera. En este comunicado, María Yaninsa García, presidenta del Comité de Empresa y secretaria ejecutiva de Sanidad Privada, explica que esta situación es muy deprimente para las trabajadoras de este sector, que están viviendo en sus propias carnes la ineficacia de esta empresa. Si han realizado su trabajo, es justo y obligatorio que lo cobre. Están reclamando estas cantidades que se les adeudan porque es la única vía legal que tienen para defender sus derechos. Exigen que cuando se contrate este tipo de empresas, tanto Diputación como los ayuntamientos se aseguren antes de que sean solventes. De lo contrario, pasará lo que está ocurriendo, que pagan las trabajadoras por la dejadez de las administraciones competentes en el tema. Desde la empresa se informa que están negociando con los bancos para buscar una salida. Sin embargo, así llevan desde septiembre y nadie se quiere hacer responsable de los pagos de estas nóminas que se les adeuda. Tanto el secretario general de UGT Cádiz, José Porras Naranjo, como la presidenta del Comité de Empresa y secretaria ejecutiva de Sanidad Privada, María Yanisa García, manifiestan que desde siempre están apoyando a las trabajadoras del sector para conseguir entre todos que esta injusticia se pare cuanto antes y que dejen de tirarse la pelota de unos a otros, ayuntamiento, diputación y empresa claros, y se les pague las deudas de forma inmediata, ya que es una situación insostenible para las trabajadoras de ayuda a domicilio. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles 22 de abril. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.